como usuarios de riego y concesionarios de la infraestructura hidroagrícola que tenemos a nuestro cargo, en los módulos hacemos llegar el vital líquido para su consumo a millones de mexicanos, principalmente en comunidades muy apartadas, en comunidades vulnerables, pero también en situaciones de emergencia